In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruivo altar Dei, ad Deum culetifica juventutim meam. Judicame Deus et discerne causam meam de gente non santa, a fomine nique et doloso erui me. Quia tu es Deus, fruto domea, quod me repulisti et quod et sincero, duna afflige me inimicus. Emiten lucem tuam et veritatem tuam, ixam et duxerum, et aduxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altar Dei, ad Deum culetifica juventutim meam. Confiteavor divi incitera Deus, Deus meus, quod et tris es anima mea, e quod conturbas me. Esperem Deo, coronado confiteavor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altar Dei, ad Deum culetifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostolis, Petrus Paulo, omnibus Santis, et Pobis Frates, que peccavi nivis cognitatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virgine, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos Petrus Paulus, omnes santos et vos frates, repromia Dominum Deum nostrum. Miseriator Dio, omnipotens Deus, et miis peccatis tuis, producat te ad vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostolis Petrus Paulo, omnibus Santis, et tibi Pater, que peccavi nivis cognitatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virgine, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo, omnes santos et Pater, ora repromia Dominum Deum nostrum. Miseriator vestri omnipotens Deus, et miis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia in absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tiba nobis, omnipotens misericors Dominus. Amen. Deus tu converes vivifica nos, et ples tu aleta vitor in te. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, exaudi in orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Offera nobis quesmus, Domine, iniquitatis nostras, ut a sanctam sanctorum purus meriamur mentibus intruire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, curunt licia ex sunt et omnium sanctorum, ut in tu denielis omnia peccata mea. Amen. Statuite Dominus testamento pacis, et principem fecit eum, usitile sacerdoti dignitas in aeternum. Alleluia, alleluia. Memento Domine, David et omnis mansuetudinis eius, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Statui Tei, Dominus, testamentu pacis, et principem feti Teum, us itile sacerdoti dignitas in eternum. Alleluia, alleluia. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rei Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Jesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, succipe de peccationem nostram, qui sedes ad estram Patris, miserere nobis, conan tus solus santos, tus solus Dominus, tus solus altissimus Jesu Christe, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus obiscum, descum Spiritu Tuo, oremus. Deus, qui beatum Petrum celestinum ad sumi pontificatus aspicem sublimasti, quic ilunt humiliati posponere docuisti, concede propitius ut eius exemplo cuntam mundi despicere, et ad promissa omnibus premia pervenire, Filiter meriamur. Per Dominum nostro Jesu Christo, Filium Tum, qui te convivit in nota de Spiritu Sancti Deus, per omnia, saecula saeculorum. Amen. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Entonces resolvieron los apóstoles y los presbíteros, con toda la iglesia, escoger algunos de entre ellos para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, que fueron Judas, llamado Bersabás, y Silas, personas de autoridad entre los hermanos, escribiendo por conducto de ellos, los apóstoles y los presbíteros hermanos a los hermanos venidos de la gentilidad que están en Antioquía, Siria y Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos salidos de entre nosotros, a quienes ninguna misión habíamos encomendado, os perturbaron con sus palabras, trastornando vuestras almas, nos ha parecido de común acuerdo enviar a vosotros algunos, para ello escogidos, que acompañen a Bernabé y a Pablo, hombres que han entregado sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Os hemos pues enviado a Judas y a Silas, los cuales por sí mismos de palabra os informarán de lo mismo, porque pareció al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros otra carga alguna, a excepción de estas cosas indispensables, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de los animales estrangulados y de la fornicación, de lo cual si os guardaréis, oraréis bien, salud. Ellos pues, habiendo sido despedidos, bajaron a Antioquía y congregando la muchedumbre, entregaron la carta, y habiéndola leído, se gozaron con estas palabras de aliento. Y Judas y Silas, profetas también como eran, hablando largamente, alentaron a los hermanos y los confortaron. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, tu es sacerdos in eternum, secundum un orden Melquisedec, aleluya, y que es sacerdos quem coronavit in Dominus, aleluya. Munda cor meona clavia mea, omnipotens Deus, que lo había Isaia profeta calculo mundas dignito, y tamé tua grata miserazione tignare mundare, un santo evangelium tuum dignum vai annunciare. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Iubet Domine benedicere, Domine sit in corde meo et in lavis meis, ut et ignes competenter annuncien evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, descune spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Entonces, tomando Pedro la palabra, le dijo: Mira, nosotros lo dejamos todo y te seguimos. ¿Qué habrá pues para nosotros? Jesús les dijo: En verdad os digo que vosotros que me seguisteis al tiempo de la regeneración, cuando se sentare el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, os sentaréis también vosotros sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que dejó casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o campos, por causa de mi nombre, recibirá el 100 doblado y poseerá en herencia la vida eterna. Y muchos primeros serán posteros, y muchos posteros serán primeros. Palabra del Señor. Todo aquel que deja casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos, por causa de mi nombre, recibirá el 100 doblado y poseerá en herencia la vida eterna. La vida humana es en relación con la vida espiritual. La vida humana no se sostiene en sí misma y por tanto no se vive para un pensamiento humano, para una obra humana, para una elección de la libertad humana. Se vive para un pensamiento espiritual, para una vida en el espíritu, para una obra según el espíritu. Y por eso el Señor dice: quien deja casas, hermanos, hermanos, etc., quien deja lo humano, su vida humana, por causa de mi nombre, recibirá el 100%. En casas, en hermanos, en hermanas, en herencia, en campos, recibirá lo humano, pero según el espíritu. Tendrá en lo humano, tendrá en lo material, pero según el espíritu. Por tanto, el hombre no tiene que acomodarse a su vida humana. No hay que vivir para tener un matrimonio en lo humano. No hay que vivir para tener una familia en lo humano. No hay que vivir para tener un negocio en lo humano. Hay que vivir para tener un matrimonio, para tener un hombre o una mujer en lo espiritual. Hay que estar con ese hombre o con esa mujer porque Dios lo quiere, porque es el deseo del espíritu, porque ese hombre o esa mujer es para una vida en el espíritu, no para una vida humana. Hay que buscar los hijos que Dios quiere, no los hijos que la carne quiere, no los hijos del deseo carnal, no los hijos de la voluntad del hombre, del pensamiento del hombre, no los hijos de la ciencia o de la técnica humana. Hay que buscar los hijos por causa del nombre de Cristo. ¿Y por eso hay que dejar de buscar los hijos en el nombre del hombre, según el pensamiento del hombre, según la vida del hombre? Quien deja hijos por causa de mi nombre, quien no busca los hijos según él mismo, según su idea humana, sino que busca a los hijos según Cristo, en el nombre de Cristo, según la vida de Cristo, imitando a Cristo, entonces va a recibir el 100 por 1. Tendrá muchos hijos y los podrá alimentar sin ningún problema, y los podrá educar sin ningún problema en Dios, y poseerá la vida eterna, en herencia la vida eterna, porque quien trabaja para el reino de Dios, quien trabaja para poblar este mundo de hijos de Dios, entonces lo tiene todo en lo material, en lo humano, para llevar esa obra espiritual hacia adelante, hacia su culmen. La gente tiene mucho miedo de esto, de embarcarse en una vida para Dios, una vida matrimonial, una vida llena de hijos, porque siempre está pensando en el mañana y cómo voy a educar a mis hijos y cómo voy a darles de comer, etcétera, etcétera. Si tengo muchos hijos, entonces viene para el hombre siempre el problema económico, el problema humano, porque no busca a los hijos según Dios. No se desprende de su pensamiento de tener hijos según el hombre, según la mente del hombre. Por eso cuesta mucho practicar la palabra de Dios. Cuesta mucho vivir de fe en este mundo tan humano, tan mundano, tan carnal, tan material, en que siempre los hombres ponen como fin de su vida lo suyo humano. Buscan un hombre o una mujer, buscan un matrimonio para un fin humano, para unas conquistas humanas que pueden ser lícitas, pueden ser buenas, incluso pueden ser perfectas, pero es siempre el fin humano de la vida. Y Dios no te ha creado para un fin humano, para un objetivo humano natural en la vida. No tiene sentido buscar un matrimonio para algo humano, porque el sentido de la vida es encontrar la verdad, encontrar para qué he nacido, para qué sirvo, para qué Dios me quiere en este mundo. Y Dios no me quiere en este mundo para algo humano, sino para algo divino. No tiene sentido planificar una familia con solo un hijo, dos hijos, y ya no damos hijos más a Dios, porque la vida es muy difícil, la vida es muy complicada, y es mejor no traer hijos a este mundo, que este mundo es un infierno. En este mundo hay muchos problemas, en este mundo no se puede vivir en felicidad. Y es mucha gente la que acomoda su vida según su pensamiento humano y después quiere salvarse según ese pensamiento humano. Y después se quejan, se pasan la vida quejándose de lo mal que está todo, de lo mal que va el mundo, y pasan la vida buscando soluciones y caminos humanos a un problema, a una vida que no tiene sentido en lo espiritual ni en lo divino, y ni siquiera sentido en lo humano. El sentido del hombre, el sentido de la vida del hombre, es siempre lo divino, el mundo de Dios, el mundo del Espíritu, la vida en Dios, la vida según el Espíritu. Por eso Cristo dio al hombre la gracia y el Espíritu, para que el hombre viva en ese mundo divino y para que el hombre siga con su pensamiento humano y obre con su voluntad humana lo que quiere el Espíritu, los deseos del Espíritu de Dios para su vida humana. Pero son pocos los hombres espirituales que entiendan el camino del Espíritu, que entiendan la vida del Espíritu, que comprendan la vida de Dios, la vida en Dios, la vida según la gracia. La Iglesia está llena de católicos que viven según su pensamiento humano, según sus obras, sus caprichos, sus elecciones, sus libertades humanas. Pero son pocos los católicos que sigan al Espíritu dentro de la Iglesia y para sus vidas humanas. Son pocos los católicos que sepan usar la gracia, la vida en Dios, en sus vidas humanas, y mucho menos saben, lo saben hacer en sus vidas espirituales. Si espiritualmente no se sabe obrar con la gracia, pues menos humanamente se sabe acudir a la vida de la gracia para resolver un problema humano, un problema material. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. ¿Por qué es esto? La vida de la gracia, la vida en Dios, la vida según el Espíritu, no produce en la sociedad, no produce en el matrimonio o en la familia, no produce en el negocio de la vida, en el trabajo de la vida, un reconocimiento humano, una gloria humana, un aplauso humano. Quien vive buscando la voluntad de Dios en este mundo es el último de todos en la sociedad. Porque la gente vive buscando sus placeres, sus caprichos, sus quereres, sus voluntades humanas, y apoya a quien busca en la vida su querer, su voluntad humana, sus deseos. Pero persigue a los que buscan la rectitud en Dios, el orden en Dios, la justicia en Dios, etcétera, etcétera. De esto está el mundo lleno. El hombre busca su justicia humana, sus leyes humanas, pero no busca la justicia divina, las leyes divinas. Y por eso es difícil cumplir la voluntad de Dios, guardar los mandamientos divinos en un mundo, en una sociedad, con unos gobiernos que son ateos, apóstatas y que ponen leyes abominables que deben seguirlo todos. Muchos últimos serán los primeros en el reino de los cielos, porque han trabajado en este mundo, han trabajado en sus matrimonios, en sus familias, en sus negocios, para las cosas de Dios, para la vida de la gracia, para la vida según el Espíritu. Y es un trabajo que no es reconocido en la sociedad, ni entre los hombres, ni entre los gobiernos del mundo, y ni siquiera en la misma Iglesia Católica. Por eso ahora todos en sus parroquias están haciendo su negocio con el comunismo, con los pobres, están en sus cosas humanas, en sus justicias humanas, en sus vidas espirituales según lo entienden con sus cabezas humanas. Unas vidas espirituales que no les sirven ni para salvarse ni para santificarse. Cuánta oración, cuántas misas, cuántas comuniones, cuántos sacramentos que llevan a las almas hacia la condenación, porque no saben vivir espiritualmente en sus vidas humanas. No han renunciado a lo suyo, a sus casas, a sus hermanos, a sus padres, a sus hijos, por causa del nombre de Cristo, sino que continuamente construyen su vida humana, sus casas, sus relaciones con sus hijos, con sus padres, etc., según sus caprichos humanos, según sus intereses humanos, según sus egoísmos, sus vicios, sus pecados. Así está el mundo de hoy, sin vida espiritual, sin adoración a Dios, sin deseo de buscar ni de encontrar el sentido de sus vidas, la verdad para sus vidas, la obra que salva y que santifica sus vidas. Hoy el mundo, el hombre está metido en su pecado porque ha echado a un lado la vida de Dios, los mandamientos de Dios. Ya no quiere saber nada de la verdad como Dios la entiende, como Dios la quiere. Solamente concibe su vida, su existencia, como él lo entiende en su cabeza, según sus deseos, sus placeres, según sus lujurias, según sus avaricias, según sus vicios de todas las clases. Mira, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué habrá pues para nosotros? Dejas todo para seguir el pensamiento de Cristo. Dejas tu forma de pensar, tu matrimonio, pensamiento humano, para seguir el pensamiento divino sobre el matrimonio. Dejas tu forma de pensar humanamente tu familia, de educar humanamente a tus hijos, para seguir el pensamiento divino. ¿Cómo educar de forma divina a tus hijos? ¿Qué hay que darle a los hijos que Dios quiere? ¿Qué cosa hay que negarle a los hijos que ellos buscan en la vida? ¿Qué es lo mejor en Dios para tus hijos? Tienes en la vida lo material que Dios quiere, casas, dinero, coches, etcétera. ¿Tienes aquello que Dios quiere o estás lleno de cosas materiales que tú quieres, pero que no sirven para las cosas divinas, para la vida en Dios? ¿Estás lleno de cosas materiales que son muy bonitas, pero que después son solo un estorbo para el alma, porque se apega a ellas y ya no vuela para la conquista de las cosas divinas, del reino de los cielos? Así está, siempre los hombres se apegan a las cosas materiales y viven para tener cosas materiales. No viven para tener la vida espiritual, las cosas que Dios quiere en lo material. No se desprenden de sus campos, no se desprenden de su dinero por amor a Cristo. Para tener o dejar de tener en lo material, según Dios. Esto cuesta entenderlo a los hombres que siempre viven su vida colgados de sus pensamientos humanos, según cómo ellos ven la vida, como ellos la piensan, entonces así obran. Y entonces tienen en lo material muchas cosas que son para su condenación porque viven apegadas a ellas. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué habrá, pues, para nosotros, para los apóstoles? El juicio. Os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Los apóstoles son los que van a juzgar a toda la iglesia y a todo el mundo, a todos los gobernantes y a toda la jerarquía de la iglesia. Porque sobre ellos Cristo puso su iglesia y Cristo puso la verdad, como hay que vivirla en el mundo y en la iglesia. Y hoy día los hombres, los gobiernos, las sociedades, la misma iglesia no hace caso de esa verdad, de esa doctrina de Cristo, y por tanto los apóstoles van a juzgar a todo el mundo, porque sobre ellos está la transformación espiritual del mundo entero. Ellos han dejado todo lo humano por seguir lo divino que hay en Cristo. Y les costó entender esta parte. Llegó el Calvario y todos huyeron a su madriguera humana. Pero una vez arrepentidos, entonces tuvieron todo el Espíritu para llevar en la práctica, para vivir en sus vidas humanas y en la vida de la Iglesia lo que Dios quería. Y por eso tienen la misión de juzgar a todo el mundo en su día. Porque construyeron, levantaron la iglesia que Cristo quería y pusieron la base para los gobiernos que Cristo quería en el mundo. Y todo aquel que lo deja todo en lo humano, que se desprende de sus pensamientos humanos, de sus afectos humanos, de sus obras humanas, de su vida humana, para seguir la vida de Cristo, para imitar a Cristo, para entender su pensamiento divino, entonces lo tiene todo en esta vida. Y dejarlo todo y seguir a Cristo no significa meterme en una cartuja, como muchos entienden. Significa eso, que te desprendas de tu pensamiento humano, de cómo tú concibes tu matrimonio, de cómo tú concibes tu familia, de cómo tú concibes tu negocio humano, tu vida humana, y que sigas el pensamiento de Cristo sobre tu matrimonio, sobre tu familia, sobre tu negocio, que vivas como Cristo vivió, que imites su vida, que fue una vida de desprendimiento de todo lo humano, buscando solamente la voluntad de su Padre en la tierra y haciendo en su vida humana aquellas obras que solamente su Padre quería. Así hay que vivir todo hombre, aunque tenga mujer o hijos, aunque tenga familia, aunque tenga negocios, aunque tenga lo que tenga en lo humano, porque lo humano no es el camino del hombre. El camino del hombre es siempre lo divino, la vida en el espíritu. Y esto es lo que más cuesta entender a todos los hombres. Porque todos los hombres nacen metidos en su mente humana, dando vueltas con su mente humana a su vida humana y planificando su vida humana como él quiere, según sus deseos, según sus objetivos humanos, según sus conquistas humanas. Y son pocos los hombres los que planifican su vida humana, su matrimonio, su familia, etc., según Dios, como lo quiere Dios, y obran en sus vidas humanas, en su matrimonio, en su familia, etc., solamente aquello que Dios quiere. Son muy pocos los hombres espirituales. Por eso muchos primeros que parecen que tienen mucha teología, tienen mucha filosofía, que se lo saben todo, que son jerarquía en la iglesia, que saben hacer muchas cosas para Dios y después son los últimos. Porque han obrado solamente para los hombres, no para Dios. Porque viven apegados a las cosas humanas, a sus pensamientos espirituales, a sus oraciones, a sus apostolados. Viven apegados a todo, en sus vicios espirituales. Y no hacen en la práctica de su vida diaria la voluntad de Dios, sino que en la práctica están haciendo todo el día su capricho humano, su voluntad humana. Cuesta muchísimo ser de Cristo, darlo todo a Cristo, seguir a Cristo, imitar a Cristo, vivir su vida como Él la vivió, obrar lo que Él obró. Cuesta muchísimo porque la gente cree que eso solamente para las almas religiosas. Ellos como están en el mundo, con sus mujeres, con sus hombres, con sus hijos, con sus negocios, con sus problemas, entonces, claro, tienen que meterse en el mundo y estar ahí, en los pensamientos de los hombres, buscando soluciones a cada problema que tienen en la vida humana. Y Dios da la solución de cualquier problema humano al hombre, pero si pone en su vida un objetivo, lo espiritual, lo divino. Si no pone ese objetivo, entonces, claro, el hombre se acomoda siempre a su vida humana y siempre está preocupado por su existencia humana y de ahí no sabe salir. No sabe ver la vida con otros ojos, siempre según su mentalidad humana, siempre según lo que piensan los otros, siempre buscando el conocimiento humano para resolver los problemas de su vida. Quien lo deja todo por Cristo recibirá en este mundo el 100% y poseerá la vida eterna, estará salvado. Porque ese 100% en casas, dinero, etcétera, no será para una condenación en su vida, no será para un apego en su vida, sino que tendrá eso en lo material como plataforma, como instrumento para hacer la voluntad de Dios en este mundo. Dominus obiscum, descun spiritu tuo, oremus. Invenit David servum meum, tollio santum meum unxieum, manus enim mea auxiliabit tu rei, et fracium meum confortabit eum. Suscipes ante Pater, omnipotens eterna Deus, ac immaculata nostian, con ego indignus famulus tuus, offero tibi Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianes, vives atque defuntis, ut mietilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantia et dignitater mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis prodigio sacro et divinum mysterium, eius dignitatis esse consortes, qui humanitatis nostre fieri dignatus est patres Iesus Christus, filius tuus, dominus noster, qui te convivit et regnat de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris tuam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divinae majestatis tuae, pro nos adotius mundi in saluti, cum odore suae accendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, siam a te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo odie, ut placiat tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterna Deus, et benedic hoc sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altere tuum, Domine, ut edam vocem laudes et in aere universa mirabilia tua. Domine, dilexite coron domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In cor humanibus iniquitatis sum, dextra erum repleta est muneribus. E quod in innocentia mea ingressus sum, redime me et miserere me. Pes meus est indirecto, in ecclesia benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Suscipes ad Trinitas ac oblationem quam tibi offerimus o memoriam passiones, resurrectionis et ascensionis Iesu Christi, in Domini nostri, et in honorem Beate Maria semper Virginis, et Beate Ioanne Baptiste, et Santorum Apostolorum Petrus Pauli et Istorum, et omnium Santorum, utilis proficiat honorem, noves Satana salutem, et illi pro nobis intercedere dignitum in celis, cor in memoriam animus in terris, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum alvestrum sacrificium acceptabile fia put Deum Pater omnipotente, suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudam et gloriam nomini sui, ad utero in coque nostra, tutusque ecclesiae sue sante. Amen. Sancti tui quesumus, Domini nos, ubique letificent, ut dunde orum meditar recolimus, patrocinia essentiamus. Per Dominum nostro Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivit et regnat et Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, sur sum corda, habemus ad Dominum. Gracias agamos in Domino Dio nostro, dignum et justum es. Para dignum et justum es, secune salutare, te quid in Domine omni tempore, sed de campo tissimo die, gloriosus predicare, cum pasca nostrum immolatum es Christus, is enim veris es agnus, qui astuit peccata mundi, qui mortem nostram moriendo destruxit, et vita resurgendo reparavit, et idio con angelis et arcangelis, cum tonos et dominationibus, cum qui omni militia celestis exercitus, in oculatu animus, sine fine dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenis un cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Jesu Christo, filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec et dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata, in primis quo tibi offerimus pro Ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunare et regere digneris tot orbe terrarum, una confamulo tu Papa nostro, Benedicto XVI, et antisece nostro, et omnibus ortodoxis, aut catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famorumque tuarum. Et omnio circumstantium corum tibi fidis conitae se nota devotio, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum, o sacrificium laudes, processuis qui omnibus, por redemptionem animarum suarum, por spe salutis et in comunitate sue, tibi quire dom vota sua, eterno Deo, vivo et vero. Communicantes memoriam medrantes in primis gloriosa semper Virginis Mariae, tenitrices Dei, te Domine nostri Gesù Christi, Setes patron apostolorum et martyrum tuorum, Petrus Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, Zebedei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precipus et concedas, ut in omnibus protectionis tuum uniamur auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Angelitur, oblationem sepultis in nostre, sed escunte familiae tuae quosmus in Domine, o placatus accipias, dies que nosus in tua pace disponas, atque affeter nada nationem nos eripi, et in electorum tuorum jubes grec numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quosmus, benedictam, ascritam, ratam, rationabile, acceptabilenque, facile digneris, un nobis corpus, et sanguis fiat dilettissimi fili tui, Domine nostri Jesu Christi, qui, prisequam pater etur, accepi panem in santas ac ambinables manus suas, et labeis oculis in celo te Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens, benedixit, fregit, titutque discipulis suis dicens, accipite, et manducate socornes, hoc est enim corpus meum. Similimodo pos quam cenatum est, accipes et tum precarum calicem in santas ac venerables manus suas, in tibi gratias agens, benedixit, titutque discipulis suis dicens, accipite et bibite esse omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nove et in testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, ec ut usquem feceritis in mea commemorationem facetis. Undes memores Domine nos servitus et plus tua santa, Iussi Christi, fili tui, in Domini nostri, tambiate passionis, nec notat inferis resurrectionis, sedet in celos gloriosae ascensionis, offerimus plecare majestatis tue, de tuis donis ac datis, hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vita aeterna et calice in salutis perpetue.

Amén. Per su corpo di sui Domino Gesù Cristo, che tengo indigno su me le presumo, non mi provenga di un giudizio né di condannazione, se per tua parte ti prosit mia tutamente mente, se corporis, se también dan percipiendan, che vi se regnas con Teo Padre, nato Espíritu Santo, Deus, per ogni secula seculorum. Amen. Panem celeste accipia, et nomen Domini invocavo. Domine, non sun dignus, Domine, non sun dignus, Domine, non sun dignus, utente sub tectum meum, se tantum di verbo, esanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, cus anima mea in vita eterna. Amen. Qui retivam Domino pro omnibus, qui retivut mi, calicens salutare accipiat et nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino, et ab inimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, cus anima mea in vita eterna. Amen. Cotores unsimus done purapente capiamus, et in via temporale fia nobis remedium sempiternum, corpus tuum Domine consus et sanguinis quem potavit, ad ravit cervus meis et pressa tot in me normen acerum macula, quem pura et santa reficerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Per esta quosumus omnipotens Deus, ut de perceptis muneribus gratias exhibentes, intercedente Beato Petro Celestino Confessore, tu atque pontifice beneficia potiora sumamus. Oremus fideli servus et prudens, quem constituit Dominus super familiam suam, ut exiles in tempore ditici mensuram. Per Domino nostro Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te convivi eterna de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, ite missa es, Deo gratias. Placet tibi sana Trinitas, obsequium spiritus mei et presta, tu sacrificium quod oculis tui majestatis in otuli, tibi sed acceptabile miique, et tonibus procibus illo otuli, sit miserante propitiabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum et cum Spiritu tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum, hoc erat in principio apud Deum. Omnia per iso fatta sunt, et in iso factum est, in il quod factum est. In iso vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderum. Fuit homo missus a Deo, qui nomen erat Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium peribret de lumine, ut omnes crederunt per illum. Non erat de lux, sed ut testimonium peribret de lumine. Era lux vera, quia illuminan omnem rente in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per iso factum est, et mundus eum non coniovit. In propria venit sui eum non receperum. Quod quautem receperum eum de teis potestate filius Dei fieri, isque creat in nomine eius, qui non ex sanguinis, nec est in voluntate carnis, nec est in voluntate viri, sec est de Deo nati sunt. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus lura in eius, gloriam quasi unita Patri, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.